Hola amigos del programa Acción Registral, les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaboural, del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. Continuamos con las orientaciones a los usuarios del registro civil. Si un ciudadano comparece a las oficinas del registro civil a solicitarle al registrador que le extienda una constancia y le muestra su tarjeta de identidad o su inscripción de nacimiento, o le pide que verifique los datos en la inscripción original, y pide que le haga el favor de emitirle una constancia donde este ciudadano es a su vez conocido con otro nombre o los apellidos en otro orden. Este tipo de solicitudes resultan totalmente improcedentes, totalmente irregulares, solicitarlas al registrador civil. El registrador civil municipal no puede hacer constar que una persona a su vez también es conocida con otro nombre. Podrá incluso conocerlo personalmente, pero la ley no lo faculta a él para emitir este tipo de constancias o documentos. Si el ciudadano le urge en alguna forma acreditar legalmente que él también es conocido con otro nombre o con otros apellidos, variando el orden posiblemente, para eso existe la figura de la información ad perpetuam. La información ad perpetuam, la instancia es notarial o por la vía judicial. Ahí el ciudadano, la persona, acreditará toda la documentación y posiblemente prueba testifical que indique que es conocido de una u otra forma en cuanto a variantes en nombres y apellidos. Pero no es en la instancia registral que se emiten este tipo de documentos. A su vez, queremos aclararle a la ciudadanía, a la población en general, que por excelencia es la usuaria del sistema del registro civil, que tampoco tiene objeto solicitar que acredite en una constancia de manera general que determinado ciudadano ha procreado una determinada cantidad de hijos y que se mencionen cuáles son. Vamos a aclarar. En el Registro Nacional de las Personas se inscriben todos los hechos y actos relativos al Estado civil. Hablamos de nacimiento, defunciones, matrimonios, divorcios, naturalizaciones, etc. Pero un registrador civil no puede dar fe de que determinado ciudadano o persona, incluso podría ser menor de edad, es el padre de tantos hijos. Si yo debo acreditar cuántos hijos tengo, o un hijo tiene que acreditar quiénes son sus hermanos, quiénes son sus padres, eso se acredita mediante la presentación de las respectivas certificaciones de nacimiento. Por ejemplo, si los familiares se van a declarar herederos de bienes que les dejó el padre o la madre o un pariente, ¿cómo se acredita la filiación? A través de la presentación de las respectivas certificaciones de nacimiento. Pero no provocando una situación que resulta irregular, como es la emisión de una constancia para relacionar todo esto. Ahora bien, si algo, por ejemplo, corresponde a la instancia judicial, que hay un requerimiento de dicha información, no es en la instancia del registrador civil municipal que se obtiene una referencia de carácter general o lo que se denomina internamente que el sistema integrado de base de datos del registro civil lo permite o se logra determinar en alguna medida, es en lo relativo a una especie de árbol genealógico que podría ligar a aquellas personas que han inscrito a sus hijos y por ende poder determinar que son parientes entre sí, padre, hijos, hermanos, etc. Pero hay una situación que hay que recordar. El registro civil tiene más de 136 años de existencia, o 139 años o más de existencia. Esto significa que nuestro registro civil en Honduras fue organizado en 1880 por el doctor Marco Aurelio Soto, cuando inicia un gobierno de corte liberal, de reformas al Estado. Durante 103 años ya se realizaban las inscripciones de los hechos y actos relativos al Estado civil. Pero en la estructura de lo que hoy, como un registro moderno, con muchas facilidades tecnológicas para la emisión de documentos y relacionar mucha información de los hechos y actos del Estado civil, apenas tenemos 36 años de estar bajo la denominación de Registro Nacional de las Personas, cuya administración se desliga después de 103 años de la administración de las alcaldías municipales. De modo que si en lo individual requerimos un documento de estos, pues tendremos que hacer las investigaciones pertinentes, verificar quiénes son todos nuestros hermanos y solicitar a los registros civiles respectivos las certificaciones de nacimiento para acreditar la filiación al parentesco. Si es una situación de carácter general solicitada en una instancia judicial, el Ministerio Público, etc., tendrán que dirigirse las comunicaciones a la alta dirección del Registro Nacional de las Personas y será el Departamento de Informática quien dará un informe que a su vez se devolverá a la autoridad que lo está solicitando. Pero no es el registrador civil el llamado a dar ni constancias de que una persona y otra es la misma, ni tampoco hacer mediante una constancia una relación de cuántos hijos tiene un determinado ciudadano o persona natural. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso del registro civil en Honduras.